Muchas gracias por contar con nosotros. Felicidades a los 40. Espero que disfrutéis estas 7 horas como si fueran media de intensas. Y algunos os preguntaréis que qué es lo que me ha pasado hoy. No me ha pasado nada especial, solamente que las más de las veces no me importa nada. Juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo, escucho tus babadas acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Yo juego a que te creas que me tienes serena y confiada, invento las palabras que te hieren y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que ¡muchas gracias!